tal? Ah, esta canción. Esta canción vai dedicada aos rapaces da barra que estiveron todo santo día traballando, dándonos de comer, dándonos de beber, dándonos de beber, dándonos de beber, dándonos churrasco, dándonos de beber. Tamén o amigo Pistón, que botou todo o día traballando, e agora aí está, dalle que dalle, chumba chumba, chumba que chumba, maleante. Un aplauso para Pistón! Este é o ritmo máis bailado de todas as festas de Galicia, de Asturias, Zamora e parte del Perú. Vamos, con una preciosa rancherita. Side.